Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, ya lo alcanzó. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Damos inicio a una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Recuerden que este es un programa totalmente en vivo, mediante el cual ustedes podrán exponer su caso, ya sea a través de Facebook, de Twitter o de nuestro chat de la estación. Ahí nos platican un poquito acerca de su problema, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, si algún cobrador los está molestando, amenaza a sus familiares, qué puede pasar, qué no puede pasar. Bueno, todas esas dudas las trataremos de resolver en la medida de lo posible a lo largo de esta hora que dura este programa de radio. Así las cosas, damos inicio oficialmente a esta emisión de su programa de jueves. Vamos a comenzar ya en este momento. Hoy es jueves, ya 24, no puede ser posible, jueves 24 de enero del año 2019, en este momento 9 de la noche con 6 minutos, tiempo de la capital del país. Ya, comenzamos con el programa. Si ustedes desean recibir asesoría, basta con que expongan su caso. Por ejemplo, lo pueden hacer a través de... ¡ay, este letrerito! Lo pueden hacer a través de Facebook. Ahí en el post donde están escuchando este programa, ahí mismo pueden escribirnos cuál es su problema. Con mucho gusto daremos lectura y les brindaremos asesoría. También lo pueden hacer a través de Twitter. En Facebook y en Twitter, la gran ventaja que existe es que nos pueden mandar mensajes vía inbox, mensajes directos. Por ejemplo, si les llegó algún documento que les preocupe, que sea de carácter judicial o que les haya dejado algún cobrador, bueno, nos lo pueden mandar por inbox y así pues no lo tienen que exponer públicamente. Esas serían las ventajas de hacerlo a través de redes sociales. Y si lo hacen a través de nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, pues también ahí, con todo gusto, podremos brindarles asesoría y atención. Bueno, le mando un saludo muy afectuoso a mi productor y amigo Maurilio Pérez, que ya está conectado y listo. ¿Sí estamos bien conectados acá abajo? No voy a hacer que esto se quede sin pila. Maurilio Pérez, muy buenas noches, Maurilio, ¿cómo estás? Te mando un saludo, productor de estos programas. Ah, no, sí, ahí, cómo no. De este lado tenemos perfectamente bien. A toda la gente que nos sintoniza también saludos y vamos a comenzar ya. Ahora extrañamente no hay tanto tema político. Sí nos han llegado algunos correos, pero no. No como las semanas anteriores que fueron de verdad avalanchas de correos que nos preguntaban cómo veíamos la administración de Andrés Manuel López Obrador, que qué pensábamos de los huachicoles. Bueno, todo eso va quedando en el pasado. La noticia del momento no se da en México, se da en Venezuela. Vamos a ver qué es lo que pasa. La postura de México en este momento es neutral. De hecho, invita a la negociación. Yo creo que es bastante adecuada su postura, dadas las circunstancias políticas actuales que atraviesa ese país. Y porque, bueno, Estados Unidos sospechosamente, pues también está como que queriendo... Digo, no es porque apoyemos al presidente actual de Venezuela, para nada. A mí me parece una persona que ha manejado de manera horrible la administración de su país. De una manera terrible, tiene muy mal al pueblo venezolano. Pero también debemos entender que los intereses de Estados Unidos van por otro lado en ese sentido. Entonces, como que ahí los venezolanos se tienen que poner las pilas. Le mandamos un saludo muy afectuoso al pueblo venezolano. Cuentan totalmente con nuestro apoyo, por supuesto, y ojalá y que ustedes, los venezolanos, que es a los que les corresponde, pues tomen la decisión correcta. Eso es lo mejor que puede pasar en ese caso. Bueno, ya mandamos saludos. Ahí está Albatros, le mando un saludo. Es afiliado de Coacal con nuestro amigo Albatros, le mando un saludote. Y a todos nuestros amigos de nuestras oficinas allá en Coacalco, Estado de México, también saludos, por supuesto. En Twitter, vamos ahorita a mandar saludos también. Muy buenas noches. En Facebook, vamos a ver cómo está el asunto. En Facebook, para variar, no abrí el inbox, pero ahorita lo abrimos rapidísimo. No pasa nada. Mientras tanto, podemos comenzar ya a con las primeras asesorías de la noche, ¿no? Como ven, ya vamos a arrancar de una vez antes de que se caldeen los ánimos políticos por aquí. Dice Nidia, dice, buenas noches, ¿cómo se contactan ustedes? O sea, ¿cómo nos contactamos nosotros, Defensa del Deudor, con sus acreedores? Ya se afilió, pero los cobradores se niegan a usar nuestros números, que quieren un pago para actualizar los datos. Gracias. Mira, es muy sencillo. Los cobradores, y se los hemos dicho siempre, son particulares, no son tu acreedor. Son empresas que buscan, a como dé lugar, llevarse su comisión. Por lo tanto, a ellos no les gusta negociar con nosotros. ¿Por qué? Porque, como decíamos en el programa pasado, si tuvieron oportunidad de escuchar, pues muchas veces nosotros, Defensa del Deudor, prefiere negociar directamente con el banco y no a través de un despacho de cobranza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el despacho de cobranza se queda sin esa comisión. Lo que nosotros hacemos es contactar al área jurídica del banco, por ejemplo. ¿Para qué contactamos al área jurídica del banco? Para reducir tus niveles de riesgo de demanda, que no te vayan a demandar. Pero la cobranza es inevitable, porque los cobradores, repito, son independientes y van a buscar a como dé lugar llevarse su comisión, te van a presionar. Aquí es muy sencillo, mi estimada Nidia. Tú tienes el control. Ellos, por regla, están obligados, así funcionan los protocolos en sus trabajos, están obligados a apuntar cualquier número telefónico, cualquier nombre, cualquier dirección que tú les des. Aunque ellos te digan que no, ellos la van a apuntar. Cualquier dato que te puedan sacar, ellos lo van a apuntar y lo van a registrar en su base de datos, en tu expediente. Así las cosas, si tú ya les diste nuestros números telefónicos para manejar esas llamadas de cobranza, aunque ellos te digan que no, la realidad es que ellos ya los tienen. Todo lo que debes hacer, mi estimada Nidia, es ya no contestarles. Tú tienes el poder. Ya no les contestes para nada. Déjalos y ellos van a comenzar a llamarnos a nosotros. Porque al ver que tú ya no respondes, pues van a buscar ahí, van a decir, ¿qué otro número tenemos de Nidia? Ah, pues este que nos dejó. Bueno, pues de Defensa del Deudor, ni modo, vamos a llamarles a ellos. Y ya nosotros nos encargaremos de atender esas llamadas. Ahí es nada más esta sencilla estrategia. ¿Por qué? Jurídicamente hablando, pues ellos pues no están obligados a llamarnos a nosotros, pero jurídicamente hablando tú tampoco estás obligada a contestarles a ellos. Y aquí a los que les interesa llevarse su comisión es a ellos. Entonces hay que aprovechar esa ventaja que tenemos. Como ellos son los que están más preocupados, porque si el cobrador no logra sacarte un pago, pues no se va a poder llevar su comisión, pues ya no le contestes, va a decir, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Pues le llamo aquí, y en una de esas, si nos ofrece algo muy interesante para que puedas liquidar tu deuda, bueno, pues ya nosotros con calma nos pondremos en contacto contigo, te diremos de qué se trata el convenio, si te conviene, si no te conviene, si lo aceptas, adelante, si no, no pasa nada. Y de esa forma verás cómo en el transcurso de las siguientes semanas, o quizás un mes o dos, las llamadas se van a ir acabando, van a ir bajando hasta en un 70-80% de que recibías llamadas todo el día, van a bajar a casi nada. Hasta los vas a extrañar. Vas a ver cómo en un par de meses nos vas a decir, oye, pero ¿sabes qué? Que los cobradores ya ni me hablan. Pues no, porque ya nos llaman a nosotros, porque ellos no tienen tiempo que perder. Lo que ellos buscan es pues poder negociar, poder llegar a un acuerdo para que liquides tu deuda, bueno. Pues así es como funciona, mi estimada Nidia, y es la ventaja que tenemos que aprovechar. Gamaliel Olvera le mando un saludo muy afectuoso, muy buenas noches. Mi amigo Ricardo Osuna nos dice buenas noches, solamente para saludarnos a todo el equipo de Defensa del Deudor, a nuestro amigo Maurilio Pérez. Quiere pedirnos un consejo, en el 2017 abrió una cuenta de ahorro en HSBC, Y quiso cancelarla y en su momento no se pudo. Así le dijeron. Ay, esos bancos son bien mañosos. Y ahora fue al banco a pedir un estado de cuenta de tarjeta de crédito y le salió que tenía un cobro de comisión por la cuenta de ahorro por 1,700. Y el asesor le ofreció un seguro de vida que al adquirirlo le podría ayudar a que no pagara nada de la comisión y cancelarla. ¿Qué le aconsejamos hacer? ¿Adquirir el seguro o no? Bueno, mira, es lo que siempre les decimos. Los ejecutivos y los promotores, pues tienen la consigna de vender. Es más, hasta los cajeros a veces nos están vendiendo. ¿Qué es lo que vende un banco? Pues vende sus productos financieros. Tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos hipotecarios. Eso es lo que un banco vende. Entonces los ejecutivos, los promotores y a veces hasta los mismos cajeros, pues son eso, vendedores que se van a llevar una comisión por cada producto financiero, por ejemplo un seguro, que logren colocarnos, que logren vendernos. Entonces también muchas veces, pues estos vendedores utilizan estrategias poco éticas, le mienten a la gente, y yo creo que muchos de ustedes han tenido esas malas experiencias, donde les ofrecen muchas cosas, pero a la hora de la verdad resulta ser que no son tantas ni tan fabulosas. Entonces mi consejo, mi estimado Ricardo Osuna, es muy sencillo. Dile, ¿sabes qué me interesa? Pero facilítame el contrato de ese seguro. Enséñame, por favor, márcame ahí con marcador amarillo la cláusula donde quede bien estipulado que yo adquiriendo este seguro, pues ya no tendría yo que pagar los 1,700 pesos. Y también es muy importante pues ver la cobertura que te da ese seguro, cuánto vas a pagar mensualmente, si es un seguro familiar o es nada más para ti, en dónde lo puedes hacer válido, si porque luego es un lío, ¿eh? Eso de los seguros también es mucha trampa. Te lo pintan todo maravilloso y cuando quieres usar el seguro, al momento que lo necesitas, resulta ser que no se puede porque las letras chiquitas indican esto y esto y esto y por lo tanto va usted a tener que pagar completo porque el seguro no aplica. Entonces, mi consejo, mi estimado Ricardo, pide la copia del contrato de ese seguro donde te señalen claramente que pagando el seguro ya no tendrías que pagar lo que al cobro de la tarjeta de la cuenta de ahorro se refiere. Y también valora muy bien, léelo con calma, valora muy bien pues los términos y las condiciones de dicho contrato, si te conviene realmente o no, porque pues, a lo mejor una de esas lo que te conviene pues es pagar los 1,700 y ya, que ahí se acabe el asunto. Y otro consejo, si ustedes quieren cancelar una cuenta de ahorros o de cheques, están en todo su derecho. Los bancos van a hacer lo posible porque no suceda. Les van a poner muchos pretextos, muchas excusas para que después de algún tiempo les pase lo que a nuestro amigo Ricardo, que de comisiones una cuentita se haga una cuentota. Entonces ustedes están en su derecho. Si algún banco se niega por cualquier circunstancia a cancelarles esas cuentas, acudan ante la Condusef y presenten una reclamación para que a través de la Condusef se pueda cancelar ya definitivamente esa cuenta y no les genere dolores de cabeza en el futuro. Entonces, por favor, háganle así, mi estimado Ricardo, pues ese es el consejo que te doy. Leer e informarse, no hay nada mejor para saber qué hacer. Telles Javier nos dice que no ha pagado su crédito de Fobiste desde que se lo entregaron, ya que tuvo un problema legal. Ahora ha intentado checar en internet y le dice que ya se fue a despacho legal la deuda. Su duda es qué pasa si no paga. La verdad, no puede pagar los intereses que le piden. Si le quitan la casa, la verdad, no tendría problema. Gracias. Ah, bueno, pues entonces, si no hay problema realmente, ¿qué alcances puede tener tu problema? ¿Cuál sería el peor de los escenarios? Bueno, el peor de los escenarios sería que pues te demanden y te embarguen la casa. Te la quiten y la rematen y con eso quedaría liquidada tu deuda. Ya no tendrías ese problema. Ahora, algunos problemas que te podría acarrear a futuro no serían legales. Irían más en el sentido de que podría afectarte con algunas instituciones financieras. Si tú quisieras algún crédito, ahí sí podría afectarte. No con todas, porque se trata de Fobiste, pero sí podrías llegar a tener problema con algunas. Pero si ya no puedes, de plano, si es de plano dejar de darle de comer a tu familia para pagar al Fobiste, pues mejor déjale de pagar a Fobiste. Y si no te interesa conservar el inmueble, pues déjalo así. Eventualmente te van a demandar. Obviamente no habites el inmueble, no habites la casa, para evitar problemas. Espera que te demanden, que se inicie el juicio, y habrá sentencia, y pues la sentencia va a ser, ¿sabes qué? Pues ya embargamos la casa, sale a remate y se acabó el asunto. Hasta ahí llegaría tu problema, mi estimado Telles Javier. Y estoy hablando de, bueno, con los gobiernos anteriores estábamos hablando de años. Podían pasar 3, 4, 5, 10 años antes de llegar a un juicio. Con este gobierno, no estoy diciendo que sea porque sea malévolo ni nada, pero pues está reestructurando instituciones como el Infonavit, como el Fobiste, cuestiones muy interesantes, donde se está analizando este asunto de los créditos que se han vuelto impagables para los trabajadores, etcétera. Entonces ahorita sería pues muy aventurado de mi parte decirte, no, pues te van a tardar como 3 o 4 años en demandarte. ¿Quién sabe? Estamos ante un gobierno muy, muy diferente a los anteriores. Y podría ser que se mantengan esas políticas, que la demanda se dé hasta dentro de 2, 3, 4, 5 años o más. O que por la celeridad que se le está dando a estos asuntos, pues el juicio inicie pues, rápidamente, ¿no? Entonces ahí sí no podría yo aventurarme a decirte cuánto podrían tardar en estos momentos, dadas las circunstancias políticas que acontecen. Pero de que no vas a tener mayor problema, no vas a tener mayor problema. Eso no ha cambiado. Con gobierno nuevo, con gobierno viejo, las leyes en ese sentido siguen siendo las mismas. Lo que sí podría cambiar sería la celeridad, la velocidad con la que podría llegar una demanda, pero nada más. Para que no se confundan, porque luego digo una cosa y algunos entienden otra. Le mando saludos a JM Arc, a Itzel Macías también le mando saludos. A Arriaga Iván dice, ¿dónde están nuestras oficinas? Necesita asesoría con nosotros. ¿Y qué papeles necesita llevar para que se pueda afiliar? Bueno, mi estimado Arriaga, ahorita les voy a dar los datos de todas nuestras oficinas para las personas que deseen acompañarnos o visitarnos. Y en cuanto a papeles, necesito saber a quién le debes, de qué tipo de crédito se trata, para así ver si te toca ir a nuestra área de afiliaciones o si te toca ir a jurídico. Si ya te demandaron o no te han demandado, son cuestiones que necesito saber para poder decirte más o menos con qué documentación llegar, que no te haga falta nada, y si te vas a afiliar, pues lo puedes hacer. Ahora hay que hacer énfasis en algo. Si ya fuiste demandado, no te podrías afiliar. No te podrías afiliar porque nuestros servicios de protección jurídica y representación legal son exclusivos de la gente que está afiliada con nosotros, como un seguro, haz de cuenta. Si tú compras un coche y lo aseguras y chocas, pues el seguro te paga el golpe y te arregla el carro. Lo mismo pasa aquí, te afilias y te demandan, nosotros nos encargamos de todo. Pero no puedes llegar con el coche chocado a querer asegurarlo. Lo mismo pasa aquí, no puedes llegar ya demandado y querer afiliarte. Entonces son cuestiones que hay que checar para ver si es viable tu afiliación o no. Mónica López nos manda saludos desde Chiapas. Saludos hasta el hermoso Chiapas. Dice Ali Vanegas que ayer le mandaron un papel que decía que debía 21,000 pesos, pero no dice ni nada más. Solo le pusieron que se presentara a pagar en una sucursal, si no así, forzarán cerraduras. Ah, caray, pero pues, ¿a quién, no? Por lo menos que te pongan a quién le debes, mi estimada Ali Vanegas. Pero mucho cuidado porque a veces se trata nada más de intentos de estafa, donde mandan papeles al azar a distintas casas donde dice pague su deuda hoy y reciba un descuento y les dan un número de cuenta. Entonces, pues como hay muchos deudores en México, supongamos que de cada 10 casas donde reparten esos papeles, en una o dos, coincide con que la persona tiene una deuda. Y dice, ah, caray, ya, me suena muy bien, así liquido mi deuda, pero a veces, pues está uno tan estresado, con tantas cosas en la cabeza que no analiza. Mucha gente se precipita y va y paga. Paguen en el Oxxo, en el número de cuenta fulano de tal, la cantidad X, y liquida su deuda, dice el papel. Bueno, pues la gente se emociona, va corriendo, consigue prestado, va y paga, y resulta ser que, pues no, le pagó un estafador que tuvo suerte de que esa persona cayera en el truco de la deuda falsa, ¿no? De la deuda inventada. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, por favor. Si les llega algún papel, verifiquen con su acreedor. Si les llega un correo, si les llega un mensaje, igual, verifiquen con su acreedor si realmente tienen la deuda. Primero, pues obviamente les va a decir a quién le deben, ¿no? No la cantidad. Porque las cantidades varían mucho por concepto de intereses. Entonces, una persona que debe 10,000, si un día le llega un papel que le dice que debe 21,000, pues dice, a lo mejor sí ya los debo por los intereses, pero ahorita me dicen que con 5,000 o con 4,000 liquido, pues voy y pago. Pero pues a lo mejor no nada que ver. Es un papel hecho por un estafador. Entonces tengan cuidado, debes ir ahí a quién le deben. Más que la cantidad es a quién se le debe. Eso ahí deberían de tener mucha suerte para atinarle. Y, por supuesto, el documento tiene que señalar que se pongan en contacto con su acreedor ante cualquier duda. Entonces, pónganse en contacto con su banco, o con su financiera, o con quien sea que le deban. Y pregunten, ¿no? Pregunten para saber. Bueno, dice Mimi Cortés, nos manda saludos. Igualmente, Mimi. Mi amigo Maurelio Pérez le manda saludos a Ricardo Osuna, por supuesto. Esther Montiel, saludos Esther, ¿cómo estás? Ali Vanegas nos pregunta, ¿y cobramos muy caro nosotros? No, no cobramos nada caro. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en México desde septiembre de 2008. O sea, hace ya más de 10 años. Y al ser una asociación civil sin fines de lucro, nuestras cuotas son únicamente de recuperación. ¿Esto qué quiere decir? Que se les cobra nada más la cantidad necesaria para poder solventar los gastos que nos genera su caso. Lo que se refiere a papelería, a equipo de cómputo, a líneas telefónicas, a personal, a oficinas. Todo eso se reparte entre todos nuestros afiliados y así cada uno de nuestros afiliados pues paga una cantidad pues prácticamente simbólica. O sea, ustedes vayan con el abogado que ustedes prefieran y va a ser muchísimo más económico, pero muchísimo, 10, 15, 20 veces económico estar con defensa del deudor, aparte de que no porque sea económico quiere decir que sea malo, no, para nada. Modestia aparte, somos los mejores en todo el país. No hay nadie mejor para negociar deudas que nosotros. Así de sencillo. Y en cuanto a representación jurídica se refiere, y en cuanto a atención hacia nuestros afiliados, en todos esos aspectos, modestia aparte, repito, no hay nadie que nos supere. Así de sencillo. Aunque cobremos poco, nos gusta dar un muy buen servicio, un servicio de excelencia que creemos que es el que ustedes se merecen. No, no porque digan, ah, es que cobran muy poquito, me van a tratar mal. No, nada que ver, nada que ver. Entonces, chequen, pueden ustedes con toda confianza llamarnos por teléfono, ir a nuestras oficinas, nos platican su asunto, les hacemos un presupuesto y les garantizo que se van a sorprender. No lo van a creer, van a decir, no puede ser que me vayas a cobrar eso. Pues sí puede ser, porque afortunadamente pues tenemos miles de casos, llevamos literalmente miles de casos. Entonces esas cuotas que serían muy caras, muy onerosas para unas cuantas personas, pues al ser muchos, pues se dividen y resultan muy económicas. Bueno, dice Juan José Amador que tiene un préstamo personal de 15 mil pesos a pagar 31 en 18 meses de 1,730 al mes. Va en el pago 10 sin copia de contrato. Alguien le sugirió cancelarlo, suspenderlo. Pero en crédito familiar dicen que debe cubrirse el total adeudado, pero no cuenta con el monto absoluto pendiente y que si no se pagara le van a embargar, pero un abogado le dice que él sí puede cancelarlo, quiere saber nuestra opinión. Pues no va a poder cancelarlo porque es un contrato de mutuo acuerdo, salvo que ellos estén incumpliendo con alguna de las cláusulas de ese contrato. Digo, si existe esa salvedad, sí, se podría, como cualquier otro contrato, se podría cancelar, pero pues ¿cuánto te va a cobrar el abogado? ¿Qué garantías te da? Mucho cuidado porque hay muchos abogados que no son tan, pues, tan honestos, la verdad, y les prometen muchas cosas y ustedes dan dinero y resulta ser que no hacen nada y luego los dejan así abandonados a la deriva. Entonces un contrato de mutuo acuerdo, de apertura de crédito simple como el de crédito familiar, pues sí se podría cancelar si crédito familiar está incumpliendo con alguna de las cláusulas que ahí se estipulan. Pero si crédito familiar, y es que es crédito familiar, es una empresa pues grande, está cumpliendo con todo, pues no lo vas a poder cancelar. Así de sencillo. Pues mucho cuidado con eso. Hay muchos abogados que prometen que los borran del buró de crédito, que les cancelan el contrato, que van a evitar que paguen la deuda. Eso no va a suceder. La realidad es que eso no va a suceder, nada más les van a sacar dinero y al final ni les van a solucionar nada. Entonces, abusados con eso, por favor, porque nos llegan muchos casos de gente que es que un abogado me prometió. Sean cuidadosos, por favor. Yo sé que están desesperados, que quieren acabar con este asunto lo antes posible. Sí existen métodos, sí existen recursos legales, por supuesto, pero son estrategias que se tienen que diseñar de acuerdo a su situación en particular y no son mágicas ni milagrosas. No, se va a requerir un esfuerzo, se va a requerir disciplina de su parte para que se pueda resolver su problema. Pero eso sí, les garantizo que, aquí sí les garantizo que si siguen al pie de la letra nuestros consejos, realmente van a resolver su problema. Eso es una realidad. Dice Ricardo Osuna que muchas gracias. ¿Qué pasaría si no llega a pagar los 1,700? ¿Lo llegarían a demandar? Le comentó el asesor que se podría cobrar por medio de la tarjeta de crédito que maneja con ellos. ¿Es verídico eso? Y el seguro de vida es de 280 por mes, lo que pagaría por 6 meses y después lo podría cancelar. Y el que le ayudaría para, la verdad, ya desconfía de todos los bancos. Es por eso que acude con nosotros. Gracias a Defensa del Deudor ha pagado 2 de sus 3 tarjetas. Gracias, y el seguro es individual, ya sea para él o para su esposa. Pues me hace caro, para ser de una sola persona. Habría que ver las coberturas. $280 al mes se me hace costoso. Ahora, desgraciadamente sí podrían, Como tienes una tarjeta de crédito con ellos, el dinero que tú pagues para la tarjeta podrían tomar una parte para liquidar ese adeudo pendiente que tienes por la cuenta. Entonces, mi consejo sería, digo, si es posible, que ya canceles todo, cancelas la tarjeta y ya no te van a poder... Sí puedes cancelar la tarjeta aunque tengas esa deuda de la cuenta de ahorros, son cuestiones independientes. Sí puedes cancelar la tarjeta y si dejas la cuenta de ahorros así, si nunca la pagas, no pasaría nada, no te demandarían ni te afectaría en tu historial crediticio, porque no se trata de un crédito. Así de sencillo. No existe un título ejecutivo de crédito que ellos pudieran utilizar para poder demandarte, y tampoco, como no es un crédito, pues no te afecta en tu historial crediticio. Entonces, si no tuvieses esa tarjeta de crédito, sin ningún problema podrías dejarlo así. Y el banco, después de algún tiempo, 1 año, 2, 3, 5, eliminaría ese registro y ya, se acabaría el asunto con ellos. Bueno, Ali Vanegas, le mando saludos. Arcanita Agogó, tiene un problema porque el despacho Banorte no quiere darle su carta convenio, porque no la necesita, según ellos, y les dijo que pagará, pero que necesita eso, y así sigue. No, pues no, ¿cómo vas a pagar? Mira, no lo decimos nosotros nada más. No es un invento de Defensa del Deudor, ni nada, ni un choro mareador de nosotros, no. La misma Conducef lo ha dicho muchas veces. No paguen si no existe un documento que respalde el acuerdo. Y les voy a explicar por qué. Muchos de ustedes ya lo saben. Muchos son nuevos. Les voy a explicar rápido por qué. Ustedes cuando obtuvieron ese crédito, bueno, pues ese crédito estaba respaldado por un contrato. Se los hayan dado o no. Todos los créditos están respaldados por un contrato. Por eso siempre pidan su contrato. Bueno, en ese contrato se estipulaban los términos y condiciones bajo los cuales se iba a pagar ese crédito, ¿no? Esa deuda. Se iba a pagar una tasa de interés X durante un plazo X, con un costo anual total X y Y, etcétera. Todo estipulado en ese contrato. Ustedes al momento de aceptar ese crédito aceptaron, por supuesto, esos términos y condiciones, y así es como estuvieron pagando por algún tiempo. De pronto algo ocurrió, ya no pudieron seguir pagando. Lo que se hace en ese momento es una renegociación de esos términos y condiciones. Como ya no se pudo pagar esa tasa de interés en el plazo estipulado, las cantidades pactadas, bueno, todo eso se renegocia y se estipula en un nuevo documento que es la carta convenio por medio de un clausulado que contendrá los términos y condiciones bajo los cuales se va a pagar ahora esa deuda. Entonces, no puede ser que el banco te diga, no, pague así, no necesita carta convenio, eso es mentira. Nada más te quieren sacar un pago. Como no va a haber un respaldo, después de algún tiempo, ahorita ya nadie te va a molestar porque pagaste una cantidad, pero después de algún tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, van a regresar las llamadas y te van a querer cobrar el resto. Y vas a decir, oiga, pero yo ya pagué. A ver, demuéstreme que ya pago. ¿Cómo le hacemos ahí? Si no existe ningún documento que respalde ese convenio que supuestamente se celebró en algún momento, ¿a poco tú crees que el banco te lo va a dar? Es que el banco lo tiene registrado. Ah, pídaselo al banco. No, pues nunca, jamás en la vida te lo van a dar. Para decir, no, yo no sé de qué está hablando esta señora Arcanita. No, no sabemos. Que pague lo que debe. Así te van a decir. Entonces, por favor, nunca, jamás se paga sin carta convenio. Y nunca, jamás se paga si no se verifica que esa carta convenio venga perfectamente bien elaborada. Y nunca, jamás se paga si no se verifica ese descuento directamente con el banco. Aunque ustedes tengan la carta convenio más perfecta del planeta, hay que llamar al banco y sin decirle los datos que vienen en la carta en cuanto a montos, porcentajes y fechas se refiere, pues el banco se los tiene que decir. Si el descuento es real, todo eso, toda esa información, pues ellos la tienen. Les van a decir, ah, sí, le ofrecimos un descuento del tanto por ciento, usted nos va a pagar tanto en determinada fecha. Si todo eso coincide, ustedes ya tienen por lo menos un 80% de posibilidades de que todo salga bien. Y si no llega a salir bien, pues hay muy buen chance de que se pueda presentar una reclamación ante la Conducef. Y que por medio de esa reclamación, pues el banco acepte que se realizó ese convenio y se dé por liquidada la deuda. O sea, y fíjense muy bien que dije, hay muchas posibilidades porque nada es seguro en esta vida. excepto los impuestos y la muerte, dicen por ahí. Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor, no confíen. Si el descuento es real, sin ningún problema les van a mandar una carta convenio perfectamente bien elaborada, la cual, por supuesto, hay que verificar con su acreedor. Bueno, dice... Tú diles que no vas a pagar, así de sencillo. Dice Maga Alma que su esposo renta una bodega para taller por escasez de trabajo, tiene 2 meses de atraso. Y el dueño amenaza con cambiar los candados y retener toda herramienta y trabajos ajenos. Quieren saber si eso lo puede hacer o es legal. Manda muchos mensajes de amenazas. Pues supongo que existe un contrato. A lo más que podría llegar el asunto sería pues, a que tengan que desocupar ustedes el inmueble. Pero para que él se pueda quedar con sus cosas tendría que iniciar un juicio. Forzosamente. Nadie puede hacerse ley por propia mano. Nadie puede hacerse la ley por la propia mano, sino que se le quiere forzosamente un proceso judicial para que un juez, la ley, determine pues quién tiene razón de las partes y qué es lo justo para cada una de ellas. Entonces, este señor no puede actuar unilateralmente. Lo que sí podría pedirles voluntariamente y que ustedes acepten voluntariamente pues sería el desalojo del inmueble, saquen ustedes sus cosas y fin de la situación. No, ya no le firmen nada más, por favor. Banquete SMCI, le mando saludos, dice buenas noches, tiene una duda. Tiene una deuda con Coppel por 20 mil pesos, ¿lo podemos ayudar? Claro, estimado Banquete, sin problema. Te podemos... Con Coppel, bueno, sí, eso sí, te voy adelantando. Con Coppel las negociaciones son muy largas. Muy, muy largas. Tardan mucho en la respuesta, pero sí te podemos ayudar. Dice Berti Gómez que tiene mucho miedo, no ha pagado al banco y le están hablando que hace saludos. Pues sería buena idea, mi estimada Berti, que nos digas cuánto debes, a qué banco le debes y desde cuándo no pagas. Para más o menos poder darte una asesoría adecuada. Saber a qué banco, cuánto tiempo llevas sin pagar, de qué monto estamos hablando, para calcular niveles de riesgo. Así yo no podría decirte qué hacer ni qué no hacer, porque desconozco tus niveles de riesgo. Ya con los niveles de riesgo calculados, ya podemos ahora sí diseñar una estrategia que se adecue a tu situación para poder resolver el problema. Mi amigo Mauricio Pérez ya puso el enlace a las personas que se quieran afiliar. Ahí está el enlace. Muchas gracias. Azucena Martínez nos comenta que tiene un préstamo con Moneyman por 10 mil pesos. Estuvo pagando extensiones por casi 7 mil pesos. Pero no crecía, para que no creciera su deuda, ya que cambiaron sus pagos mensuales y en extensiones pagó ya 7,400. Lleva 27 días de atraso y ahora su deuda ha subido a casi 20 mil. Están llamando a sus referencias y no dejan de llamar a su oficina. La ofenden y se siente desesperada. Ya envió su información a defensa del deudor, pero no la hemos contactado. Por favor, ayuda. Ok, bueno. Para empezar, no pidan dinero a ese tipo de financieras. Son muchas las que se anuncian en Facebook, en Internet, que ofrecen créditos, entre comillas, pequeños, pero las tasas de interés son absurdamente altas. Tasas de interés del 500% anuales. 500% anuales. Si les prestan 1,000, en un año van a deber 5,000. Entonces, por favor, no lo hagan. Por mucha que sea la desesperación, por mucha que sea la necesidad, no lo hagan porque terminan debiendo una fortuna. Entonces, mi estimada Azucena, pronto te daremos respuesta seguramente para poder ayudarte en cuanto a tu asunto. Habría que verificar, antes que otra cosa, si realmente tu deuda es de 20 mil pesos. Necesitarías ir directamente con Moneyman. Muchos de ellos no tienen ni oficinas, todo es a través de Internet. Que te den tu saldo actual para saber cuánto debes en realidad a la fecha. Y de ahí partir, ¿no? Para ver de qué forma se te puede ayudar mi estimada Azucena Martínez. Arcanita Gogó dice, gracias, no ha pagado porque no le han dado la carta. Siguió lo que leyó con nosotros, pero siguen en lo mismo. Bueno, entonces es evidente, Arcanita, pues que no existe ningún descuento. Digo, HSBC es un banco, pues, en serio, entre comillas, ¿no? Es un banco grande, es un banco importante. Entonces tendría que mandarte un documento que respalde este acuerdo, porque cuando ellos prestan dinero, como dije hace un rato, siempre hay un contrato que respalda ese préstamo. Jamás van a prestarle a nadie de palabra, a nadie. Entonces, ¿por qué tendrías tú que pagar de palabra estas nuevas condiciones? Dile, ¿sabes qué? Sí me interesa pagar. sí me interesa el ofrecimiento que me estás haciendo, pero yo me estoy asesorando con los abogados de defensa del deudor, se los puedes decir con toda la confianza del mundo. Y ellos ya me dijeron, y también la Condusef, porque también lo dice la Condusef, que sin carta convenio no pague un centavo. Así que si quieren que pague, mándenme la carta convenio para que la revisen mis abogados, verifiquen que todo esté bien estructurado. Yo la voy a volver a verificar con ustedes después, y si todo está en orden, bueno, pues ya pagaré. Pero pues no vas a pagar de palabra, así nada más, con la promesa de que ya, pagando se acaba la deuda. ¿Qué pasó? Diles, oye, ¿cómo es posible? Dice Betty Gómez que son 70 y no paga hace un año. Su deuda es con Banorte. Ah, sin problema, te podemos ayudar, mi estimada Bertie. Digo, 70 mil pesos ya es una cantidad considerable si ya hay ciertos riesgos, pero nosotros los podemos controlar a la perfección. Somos expertos en la materia con más de 10 años de experiencia en esto. Podemos evitar que tu asunto se vaya a juicio, podemos ayudarte a negociar la deuda, que liquides de acuerdo a tus posibilidades, sin ningún problema y en el plazo que tú necesites. Digo, llevas un año sin pagar, podemos conseguirte varios meses más, incluso si es necesario. Digo, lo ideal es que no fuese así, pero si es necesario te podemos conseguir otro año o dos años, si no existe otra salida. O sea, por el tiempo no te preocupes. Nosotros te podemos conseguir todo el tiempo que necesites y al final, que de esos 70 mil pesos liquides, ¿con qué te gusta? Con unos 15, más o menos. Podría ser un poco menos, un poco más. Aproximadamente estarías liquidando con nuestra ayuda con unos 15 mil pesos. Esa deuda que tienes con Banorte, mi estimada Bertie Gómez. Ricardo Osuna dice que muchas gracias, se queda más tranquilo con su consejo, con nuestro consejo. Ya vio que el asesor solo quería vender y ganarse la comisión, y él le dijo que no ganaría, porque ya está por ser gerente de esa sucursal. Perdón que me ría, pero ¡ay, qué mentira tan grande! Hasta los gerentes les dan comisión. Y no se lo permiten, gracias, e igualmente un abrazo, saludos, muchas gracias. También le mando un saludo a mi amigo Maurilio Pérez, nuestro querido amigo Ricardo Osuna, que me da mucho gusto que ya vaya saliendo de sus deudas poco a poquito, paso a pasito, pero se va a llegar al final, vas a ver, mi estimado Ricardo. Dice Luis Manuel que tiene deudas y le gustaría renegociarlas, le debe a Banco Popular 56 mil pesos, quiere que le ayudemos. Ok, bueno, aquí necesitaríamos saber, mi estimado Luis Manuel, si existe algún aval. Es muy importante porque con ese tipo de créditos muchas veces solicitan un aval para que pueda respaldar, de alguna forma garantizar el pago de la deuda. Entonces, si fueses tan gentil de informarnos, mi estimado Luis, con mucho gusto podemos darte una asesoría más completa, porque sí, también es importantísimo. Cambia completamente la estructura de la asesoría si existe un aval. Lo primero es proteger al aval, porque el aval se va a molestar si comienzan a llamarlo y comienzan las visitas. O sea, primero hay que hablar con él. Dice mi amigo Maurilio que está ahorrando, no está gastando en gasolina. De veras, ¿cómo está la situación por allá? Acá en la Ciudad de México ya, el asunto de la gasolina, las largas filas y todo el relajo que se armó hace unas semanas, ya está mucho más tranquilo. Ya considero yo que el 95% quizás de las gasolineras que existen en la Ciudad de México ya están abiertas y operando normalmente. Pero sí sé bien que en algunos otros estados, en algunos otros municipios, en algunas otras ciudades, pues este asunto de la gasolina pues todavía persiste, ¿no? La escasez. Allá en Guadalajara, por lo que nos comenta Maurilio, puede ser que todavía existe un poquito el problema, y por lo que hemos visto, ¿no?, en las noticias, que no han podido abrir el ducto, porque abren el ducto y lo perforan y lo tienen que cerrar para arreglarlo y lo vuelven a abrir y lo vuelven a perforar. Es el cuento de nunca acabar. Es el perro que se corretea la cola, ¿no? Ahí lo que tendría que hacer el gobierno es, primero ya compró no sé cuántas pipas. Está bien, yo estoy de acuerdo con ese gasto. Era urgente, se hablaba de licitaciones. Bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Como era urgente, no hubo licitación y ya se compraron las pipas. Bueno, que comiencen a surtir la gasolina con las pipas, que vayan bien protegidas esas pipas. Por cierto, qué bien le van a pagar a los piperos. Y en lo que hacen eso, que protejan a la par, que arreglen y que le metan algún sistema de protección a todos esos ductos, para que después las pipas se puedan usar nada más como respaldo y que los ductos operen sin que los estén saboteando, sin que los estén perforando a cada rato, porque si no, nunca van a acabar. Así como van, no, no vamos a estar así 10 años. Entonces es algo que se tendría que hacer ya. Bueno, dice Mauricio que sí, en Guadalajara sigue el desabasto. Santiago tiene una deuda con prestadero, he oído que con ellos no se puede negociar con quita. ¿Qué tan cierto es eso? Es cierto. Con ese tipo de financieras, cajas populares, etcétera, no se puede negociar quitas. Lo más que se puede llegar a negociar es una condonación de intereses, y eso a veces. Sí se puede negociar con todos, se puede negociar un pago menor con todos. Pero así quitas como con un banco, no, no se puede. Definitivamente no, no es posible. Bueno, dice... Ay, espérenme un segundito que esto está cargando. Para variar, ¿no? Ya saben que de pronto... Bueno, vamos a quitarlo aquí. Ay, ya se movió. Dice... Berti Gómez, que cómo se comunica con nosotros. Ahorita vamos a dar nuestros datos de contacto, Berti, para que se puedan poner en contacto con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Blanca González, buenas noches. Su pregunta, si una persona que se dedica a prestar y se atrasa con unos pagos, ¿qué puede pasar? Esa persona va a amenazar a las cadas diciendo que va a vender los pagarés. ¿Sí procede? Sí, por supuesto. Los pagarés son títulos ejecutivos de crédito que son exigibles a la vista, la exhibición de quien los tenga. Entonces, una persona que posee un pagaré se lo puede vender a otra y ese otro adquiriría junto con el pagaré todos los derechos y las obligaciones que conlleva el mismo. Entonces, sí, por eso nuestro consejo, no pidan prestado a usureros, ni al prestamista de la colonia, ni a nadie de ellos, porque cobran muy altos intereses, porque no están regulados por nadie, porque es un lío. Mucha gente dice, les voy a echar Hacienda a los usureros. Pues si quieres, pero de aquí a que proceda Hacienda, mientras todo eso pasa, a ti te van a cobrar y como le quisiste echar Hacienda, hasta te va a demandar o va a vender los pagarés. Es muy delicado el asunto porque se trata, no es como un banco. Un banco es una institución que no tiene cara, que no tiene sentimientos, que es fría y calculadora. Entonces, para un banco, ustedes, pues no son ustedes, no son Blanca, no son Berti, no son Azucena, no son Maurilio, no. Para un banco, ustedes son números en una pantalla. Para el banco, ustedes no son buenas ni malas personas. Para el banco, o más bien al banco, ustedes no les caen ni bien ni mal. El banco los maneja de manera estándar a todos ustedes. Igualito. Sí existen ciertas preferencias dependiendo su perfil como cliente, pero no es como porque sean muy buenas personas, sino por cómo se han comportado con sus créditos, etc. Bueno, para un individuo, para un usurero, eso cambia completamente. ¿Por qué? Porque esa persona tiene su carácter, porque esa persona puede ser que no sea de nuestro agrado o a la inversa, que nosotros no le caigamos bien, y ya con eso pues se amoló todo el asunto porque va a querer cobrarnos de una manera más severa. Entonces, por eso mi consejo es no pidan prestado. Y sí, si puede vender los pagarés, por supuesto, sin ningún problema. Berti, no tiene nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Azucena Martínez, ¿está permitido que llamen a las referencias personales y les hagan saber del adeudo? No, por supuesto que no. De hecho, está penado ya por la ley. En caso de que se trate de un banco, por medio de un despacho de cobranza que esté llamando a sus referencias y les esté dando información que es de carácter personal, ustedes pueden presentar una reclamación ante la Condusef. Pero háganlo de verdad, por favor, para que se pueda sancionar ese despacho de cobranza. Y si se trata de una tienda departamental, por ejemplo Sears o Liverpool, o CNA o FAMSA, en ese caso sería ante la Profeco. ¿Por qué? Porque no se trata de bancos. Sí dan créditos, pero no se les considera instituciones financieras, sino que son tiendas comerciales, y a las tiendas comerciales las regula la Profeco. Entonces, si se trata de un banco, de una caja popular, de una financiera, las reclamaciones van en la dirección de la Condusef. Si se trata de una tienda comercial o departamental, el asunto va guiado hacia la Profeco, por favor. Para que no pierdan tiempo yendo a una instancia y resulta ser que de ahí los manden a la otra, es todo yo. Dice María del Rosario que debe a Banco Azteca, pidió 5,000 pesos y no ha pagado. Hace 4 años, solo pagó 4 meses. Ok, María, ya pasó mucho tiempo. Afortunadamente tu deuda no era muy alta. Habría que ver cómo aparece actualmente reportada en el buró de crédito. Obtén tu reporte de crédito especial ante el Buró de Crédito. Es gratis una vez cada 12 meses. Y ahí va a decir cómo está la deuda actualmente, si todavía la tiene Banco Azteca, si ya la vendieron, si la dedujeron fiscalmente. No creo que la hayan demandado. Lo veo difícil porque era una deuda muy bajita. Pues lo más probable es que haya pasado una de dos. Bueno, una de tres. Son tres posibilidades en este caso. Una, que siga con Banco Azteca, que lo veo poco probable porque ya tiene bastante, pero podría ser. Dos, que la hayan vendido. Ahí tiene que señalar a quién se la vendieron y ahora todas las negociaciones se tendrían que celebrar con el nuevo acreedor. Y tres, que la hayan deducido fiscalmente. Todos los acreedores, todos los bancos, por ley, pueden deducir hasta el 2% de su cartera considerada como incobrable ante Hacienda. Solamente el 2%, ¿eh? No vayan a pensar que se puede deducir toda, no, solamente el 2%. En cuyo caso, mi estimada María, tendrías que pagar los impuestos correspondientes, porque como no pagaste esa cantidad, se le considera fiscalmente hablando como un ingreso, y al ser un ingreso, pues tienes que pagarle a Hacienda lo que le corresponda. Eso ya lo tendrías que hablar con un contador, solamente en caso de que ahí en tu reporte aparezca como deducida fiscalmente. Si fue vendida, negociarla con el nuevo adquiriente. Si sigue con Banco Azteca, pues negociarla con Banco Azteca para que la puedas liquidar. Lo que sí te adelanto, vete preparando porque seguramente por concepto de intereses, pues ya no estamos hablando de los 5,000 pesos que debías originalmente, ¿no? Yo creo que por lo menos ya se triplicó esa cantidad. No es muy alta, no te van a demandar, pero sí habría que pagar un poquito más. Eso es un hecho. Mucho cuidado porque luego hay gente que les dice, pues no pagues, no pasa nada. Mentira, eso es una falsedad. Si ustedes no pagan una deuda, van a pasar una de tres cosas. Una, que el banco venda la deuda, que es lo más probable. Dos, que el banco los demande mercantilmente. Sería lo segundo más probable. Y tres, como nada más puede deducir el 2% de su cartera vencida, sería la opción menos probable, pero podrían deducir su deuda fiscalmente. En cualquiera de esos tres escenarios, su afectación en el Buró de Crédito sería muy mala, muy mala. Son de las tres peores calificaciones que se pueden tener ahí en su historial crediticio y duran mucho tiempo esas marcas. Entonces, la única forma real y efectiva de que ustedes no tengan cualquiera de estos tres problemas es negociando y pagando. No les digo que paguen completo, por supuesto, no es justo. Las tasas de interés que cobran son altísimas. Se tiene que negociar una cantidad justa y de acuerdo a sus posibilidades económicas. Si ustedes no pueden pagar hoy, pues negociar la forma de que puedan pagar en unos meses o en más tiempo. Por eso es que siempre hablamos en este programa de niveles de riesgo. Para saber cuánto tiempo tienen ustedes sin que haya riesgo, pues necesitamos saber precisamente eso. Qué tan viable, qué tan factible es para un banco, para una financiera o para una caja popular el demandarlos. Mucho ojo con eso, por favor. No. Se me vayan a ir con malos consejos y después los vamos a tener aquí con que, ay, es que ahora apareció una deuda, que ya la vendieron, y me quieren cobrar el triple. Súper común que pase. Bueno, vamos a ver, dice Rosa Villas, que nos dice que la apoyemos. Es necesario hacer una llamada o por medio de mensaje la podemos apoyar. Está trabajando. Se le complica hablar, por eso pregunta. Bueno, mi estimada Ros, esto es un programa de radio, como podrás escuchar. Lo que podrías hacer sería, ahorita que estás en Face, aquí en Inbox, si quieres, por aquí mismo nos mandas tu caso, nos platicas cuál es tu problema, y con mucho gusto, bueno, pues te daremos asesoría al respecto, ¿no?, para poder ayudarte. Dice Enrique Aguirre que ya fue demandado y embargado, que si le podemos ayudar. Santo Dios, ¿y quién te demandó, mi estimado? ¿Quién te embargó, mi estimado Enrique, para echarte la mano? Bueno, ya no podríamos representarte legalmente, lo dije al principio del programa. La representación legal por parte de nuestros abogados es exclusiva de la gente que está afiliada con nosotros, de nadie más. Pero sí podemos darte una asesoría, ¿no? Platícanos un poco, ¿cómo estuvo el asunto? ¿Por qué te demandaron? ¿Por qué te embargaron? ¿Dónde se está llevando el juicio? ¿En qué etapa va? ¿Hace cuánto fue eso? Es muy importante porque mucha gente la embargan y ya dicen, ah, pues ya embargaron, ya ni modo. Pero no, hay un proceso. Y si ustedes no contestan la demanda, ese proceso se va en rebeldía. Entonces, todo lo que pide el acreedor se lo van a conceder. Pues se trata de un crédito y el acreedor dice que la tasa de interés era del 300% y quiere que aparte cobrarte los gastos de sus abogados, todo eso se lo van a ir concediendo si no te defiendes. Entonces es importantísimo que si ya te demandaron, se conteste la demanda en tiempo y forma para comenzar con tu defensa, ¿no? Y ya llegar a un acuerdo, que recuperes los bienes que te embargaron, que se pueda pagar la deuda de alguna forma. Digo, modestia aparte, somos muy buenos en ese tipo de situaciones, pero por desgracia, como a ti ya te demandaron y te embargaron, pues no podríamos llevar tu caso. Te podemos dar guías para que tu abogado pues vaya viendo qué hacer, pero hasta ahí. Ricardo Cuellar le debe a Banco Azteca 15,000 pesos desde el 2014. Wow, bueno, sí, ya tiene rato. ¿Cómo aparece la deuda reportada en el Buró de Crédito, mi estimado Ricardo Cuellar? Para saber de qué forma te podemos ayudar. Dice Tamara Morrigan que quiere saber quién la está boletinando en el Buró de Crédito. Bueno, eso es muy fácil. Obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Te metes a www.burodecredito.com.mx y llenas el formulario que ahí viene. Para que te salga gratis, le quitas la opción del score. Y en 10 minutos tienes tu reporte. Y ya vamos a poder saber bien quién te está reportando, por qué te está reportando, y si no es correcto ese reporte, pues presentar la reclamación correspondiente. Si realmente si tienes esa deuda, pues negociarla, o sea, pues darle solución a tu problema, ¿no? Que yo creo que es lo que tú quieres, básicamente. Bueno, pues ya nos vamos casi. Les voy a pasar nuestros datos de contacto para que todas las personas que deseen, pues ponerse en contacto con nosotros lo puedan hacer. Recuerden que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. No importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, nosotros les podemos ayudar, ¿sí? Bueno, nuestras oficinas, las centrales, se encuentran ubicadas en la Avenida Cafetales 1814, en el tercer piso, en Hacienda de Coyoacán. Teléfonos, la Lada 0155-5594-5514. 5594-5491 y el 5594-5453. Nuestro WhatsApp, si nos quieren mandar un WhatsApp, lo pueden hacer. Nuestro WhatsApp es el 5586-768307. Lo voy a repetir, 5586-768307. Nuestro correo contacto @dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, en Guadalajara, Jalisco. Teléfono 0133-3615-7540 y 3615-2254. Correo Bajío @dddmx.org. Y finalmente nuestras oficinas ubicadas en el Estado de México, allá en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554, correo coacalco@dddmx.org. Recuerden que esos son nuestros correos oficiales. Nada de que @hotmail, de que @gmail, de que @la defensa del deudor, no. Nuestros correos todos acaban en dddmx.org, de organización. Porque sí nos han llegado a reportar que pues, páginas piratas, si quieren hacer pasar por nosotros, hagan ustedes el favor. Y quieren estafar a las personas. Santiago ya se afilió. ¿Qué puede hacer entonces con Prestadero? Híjole. Es que es complicado, necesitaríamos saber cuánto debes y cómo está el asunto, pero lo platicamos. Lo platicamos, si gustas, llámanos por teléfono mañana, mi estimado Santiago, y vemos de qué forma te podemos echar la mano ahí con Prestadero. Bueno, ya nos vamos, las últimas asesorías de la noche. Le mando un saludo a Lava Braxas. Berti Gómez dice, un sobrino le debe a Liverpool 60,000 pesos y no pudo pagar porque no tenía trabajo y ya le subía 100,000. Le pregunta qué pasará, híjole, si es una buena cantidad de dinero, seguro lo van a demandar, seguro. No sé si en el corto, en el mediano o en el largo plazo, pero Liverpool es muy agresivo en ese sentido. Que nos llame por teléfono también y con mucho gusto le ayudamos. Dice, ¿qué dice ahí? Ah, ya. Güera Barraza dice, hola, tiene buró más de 10 años por la cantidad de 3,000 pesos, quiso pagarlos y no quisieron, quería que se los diera como ellos querían. ¿Y qué pasó? ¿Siguen apareciendo? ¿Ya no aparecen? ¿Cómo está el asunto? Bueno, ya nos lo dirá nuestra amiga Güera Barraza en la próxima emisión de este programa, porque el de esta noche ha llegado a su fin. Ya son las 10 de la noche, señoras y señores. De verdad, les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado esta noche en esta emisión de su programa de asesoría para el deudor. Les recuerdo que estos programas se transmiten todos los lunes de 3 a 4 de la tarde y todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Asesoría gratuita, totalmente en vivo, para todos ustedes. ¿Vale? Bueno, pues descansen, pasen un magnífico fin de semana, disfruten la vida, de verdad. Las deudas, todas, todas tienen solución, siempre y cuando tengamos una buena estrategia, como todo en la vida. Si se tiene una buena estrategia para lo que sea, se va a resolver. Y aquí les vamos a ayudar a que tengan una buena estrategia para que puedan resolver eso, sus problemas de deudas, ¿sale? Bueno, a mi amigo Maurilio Pérez, productor, gracias. Descansa, amigo, te mando un saludo, ojalá y lo de la gasolina se regularice pronto. Y bueno, pues ahora sí, cuídense, pasen muy buena noche, muy buen fin de semana. Y por aquí los escucho el próximo lunes, 3 de la tarde. Hasta muy pronto.